escucho con acordes y risas mis canciones. Con razón que esta noche vas torcido, con la cama y el sueño recuperas las ganas de volver a tu camino. Que me des un niño y yo te sigo. Y voy contando las horas que quedan para que en tu vida yo vuelva a caer. Se van pasando los años contigo, me pasa la vida al revés. Si tú supieras, colega del alma, lo que pudimos hacer. ¿Cómo te pasa la vida contando los días que vienen de ayer? Hazme un hueco en tu memoria. Correteábamos juntos por el patio, pensando en hacer putadas juntos. ¿Te acuerdas del día en que en gimnasia nos fumamos aquello que echaba humo? Que pegábamos unas volteretas y metíamos goles con el culo. Que por fin tengo ganas de verte, que nos han levantado el castigo. Y voy contando las horas que quedan para que en tu vida yo vuelva a caer. Se van pasando los años contigo, me pasa la vida al revés. Si tú supieras, colega del alma, lo que pudimos hacer. ¿Cómo te pasa la vida contando los días que vienen de ayer? Hazme un hueco en tu memoria. Los años contigo me pasan la vida.